Mágicamente creo que perdí la noción del tiempo. Mi voz agazapada en un rincón esperando el momento de crear una voz que acompañe mis heridas, amor y poesía. El impulso de crear me mantiene vivo, es mi pulso para andar. Poco más tranquilo, mente culturalmente, la gente no me miente y entregados al presente beberemos detergente. Déjame que te cuente cómo está el cielo hoy, mañana despejada, culturalmente. Muy, pero muy, muy, muy buenos mediodías para todos los que, como todos los jueves, están ahí escuchándonos y los nuevos también. De 12 a 13 horas por radioeter.com.ar. Puntorar. Sí, es que estaba pensando en muchas cosas a la vez. Un error de tipeo. Claro, claro. Bienvenido a mi copiloto de todos los jueves, Lucas Tyson Méndez. Buenos días a todos, ¿cómo les va? Juan, acá a mi derecha. Muy, muy, muy buenos días, súper emoción, no sé por qué. Estoy arriba mal. Detergente, chicos, hay que dejarlo para después. Pero bueno, tenés que decir que tomamos detergente, porque si no después no nos escuchan. No, ya lo dice la apertura. Flashean, viste, que estamos bien, loco. No vende mal. Bueno, bienvenida también Sabrina Sand, nuestra coordinadora de aire. Débora Prieto, hoy le dije Débora, del nombre completo, Débora. Me miró con cara. Nuestra operadora, también a Karen Saya, que está en las redes sociales. Y también a Carito Nakamura, que está, como siempre, corriendo por todo el estudio. Yo no sé qué hace, si es que hace ejercicio acá dentro del estudio. Mira, yo tengo una queja porque todavía no la vi ni con el termo ni con el mate. Así que, Estamos muy lejos del mate y eso no está bueno. Tenemos un gran programa, Aymarásticus, de la mano de Juan Charca Saavedra en el día de hoy. Es verdad, sí, no quería que pase octubre sin tener algo más regional, ¿no? Algo que mire hacia adentro. Pero, ¿qué te parece si dejamos soplar al viento? Bueno, ya me gustaba el instrumento, ya estaba tocando en otras bandas. De golpe los escuché, y me gustó la fuerza que tenían. Y porque estoy a favor de la causa de los pueblos originarios y en contra del avasallamiento de ellos a lo largo de más de 500 años ya, yo quería aportar desde mi integridad, digamos, ese apoyo a través del SICUS. Es una manera de mantener esta cultura presente, viva, y que perdure hasta el infinito y que jamás se muera. Además, tenemos a Pat Morita, que nos va a contar... Hoy tenemos un día telefónico. Sí. Voy a jugar a que estoy en un call center, pero un call center recopado, porque este call center te llama para que nos cuentes sobre tu evento. Está buenísimo. Está bueno, sí, a full. Lo acabo de inventar. ¿Y a quién más vamos a llamar? Además, vamos a hablar con Ciel Azad, que nos va a hablar de un montón de cosas. Así es. Porque es autora. Ajá. Actriz. ¿En serio? Sí. ¿Ah? Y además baila. ¿En serio? Hace una performance muy interesante mientras recita sus poemas, así que la vamos a escuchar y vamos a preguntar un poco cómo funciona eso. Y también, como nos gusta estar así corriendo todo el tiempo para no quedarnos, porque la vemos a Carita y nos sentimos mal, ¿sino? Jimena Farina nos va a hablar del encuentro de talleristas. Así que tenemos un montón de cosas, pero la gente que nos quiere mandar mensajes diciéndonos hola, buenos mediodías, si nos quieren pasar algún evento, si nos quieren comentar sí, algún si taller, quieren colgar un flyer en nuestro Facebook, es facebook.com/culturalmenteradio. Y si les queda chico el espacio, nos pueden mandar un mail carta documento a culturalmenteradio@gmail.com. Y el que no quiere escribir tanto y quiere solamente 140 caracteres, tenemos Twitter, que es @culturalmente, ok. Puede poner cuatro letras nada más que sean hola. Ya está, me quedo contenta. Yo lo sigo en Twitter. Ustedes. Además, cuando lleguemos a los 500, lleguemos a los 500 seguidores en nuestro Facebook, vamos a sortear un cuadrito con una ilustración de Debbie Martel. Así que pónganle ganas, que está re buena la ilustración. ¿Cuántos vamos hasta ahora? 463, ¿no? Ya los tengo recontados. ¿Cuántos nos faltarían? 37. No sé. 37. No es nada, así que pónganle me gusta, vamos. Bueno, dale. En el programa de hoy lo juntamos. A full. ¿Vos decís? Sí. Bueno, y mientras tanto, para inaugurar nuestro mediodía, ¿qué tenemos? Vamos a invitar a la gente a ver a Búmetro, que va a estar presentando oficialmente su nuevo disco 7x8 más 3, que va a estar tocando junto a la banda invitada Ciruelo. Esto va a ser en el Centro Cultural Zaguán Sur, en Moreno 2320, hoy día jueves a las 9 de la noche. Está $30 la anticipada en Contedrum, y si no, $50 a la hora del show. A las 9 es la apertura de la puerta, a las 9 y media va a estar tocando Ciruelo y a las 10 y media va a estar Búmetro. Tiene pinta de ser una buena fecha. Me encanta Búmetro, además. Bueno, ahora vas a escuchar El Lado Oscuro de La Pampa. ¿Te parece? ¿Te parece? Obvio. A bailar. Bueno, escuchemos Búmetro. Culturalmente, un programa pensado para difundir los espacios de autogestión, entrevistas, informes y arte independiente. Culturalmente. Bueno, escuchábamos recién a Húmetro y tenemos otra invitación más porque nos encanta invitar a la gente a todos lados. Así es, va a estar Antena nuevamente en vivo, se estará presentando, adelantando temas de lo que será su primer material de difusión. Esta vez la cita va a ser en El Galpón, Avenida Roca 1247, esto es en Hurlingham, a las 23 horas, y van a estar tocando junto a los amigos de Caléndula y Foolish Reggae Dub, mañana viernes a las 23 horas. Bueno, ya tienen planes para mañana viernes. Para todo, para además, hoy también. Además, para el sábado 2 de noviembre, o sea, este sábado a las 18 horas, tenemos un encuentro de formación de talleristas, y para saber cómo va a ser y de qué se trata, estamos en comunicación telefónica. Nuestro primer, mi primer llamado como telemarketer es a Jimena Farina. Hola, muy buenos mediodías, Jimena, ¿estás por ahí? Hola chicos, buenos mediodías para ustedes también, y bueno, gracias por brindarnos el espacio para poder contar la actividad que vamos a hacer este sábado. ¿En qué vas? Bueno, empecemos por contar que va a ser en el Centro Cultural La Garita. Sí, va a ser en el Centro Cultural La Garita, que está en el barrio de Agronomía, en la calle Francisco Beiró, al 2590. Sí, aprovecho también para agradecerle al Centro Cultural por darnos el espacio. Sí, es una actividad que, como vos bien dijiste, es un encuentro de formación de talleristas que se llama Saber No Puede Ser Lujo. Y este primer encuentro va a ser una introducción a la educación popular. ¿Sí? Para que, bueno, nos podamos acercar para ver qué es, a quién está dirigida, ¿sí? Y que, bueno, entre todos podamos, por así decirlo, construir esta idea de educación popular, este cambio que queremos tener en nuestra práctica diaria y, bueno, en las prácticas donde también seamos docentes o coordinemos algún grupo. Claro, esto solo para talleristas, digamos. En realidad está abierto para todo el que quiera asistir. Nosotros, como somos un movimiento cultural, hagamos lo imposible y lo coordinamos con el colectivo La Revuelta. Al tener nosotros trabajo en barrios y a organizar talleres allá, en las villas y demás, lo orientamos hacia ese lado. Pero la verdad que para todo aquel que vaya a ser docente o que haga algún tipo de taller en un barrio, en un centro cultural, o que trabaje con chicos y demás, le va a venir buenísimo porque, bueno, para, digamos, poder ver cómo cambiar la forma en la que coordinamos estos espacios, ¿no? ¿Y qué tipo de capacitaciones van a ofrecer? En realidad lo que va a ser es un taller debate, ¿sí? Donde vamos a, cada uno va a poder traer sus experiencias, sus dudas, sus preguntas sobre este tema. Y entre todos, bueno, lo vamos a ir discutiendo, ¿sí? Y al final, bueno, sí va a haber una pequeña exposición sobre los rasgos principales de la educación popular para que todos nos podamos llevar, digamos, algo más claro sobre lo que es este concepto, digamos. Claro. ¿Y de dónde nace esto? ¿Tiene que ver algo con el Encuentro Nacional de Talleristas que hubo hace poco? Porque también Hagamos lo Imposible era uno de los organizadores. Claro, así es, tal cual. Sí, sé que habían hablado con Claudio. Claro, en realidad el Saber No Puede Ser Lujo, que es este bloque de talleres, surgió el año pasado, y bueno, este año lo volvemos a repetir, y sí, está muy emparentado con lo que fue el ENTAPI o el Encuentro Nacional de Talleristas, porque uno de sus ejes troncales fue justamente la educación popular. Entonces, bueno, retomando la experiencia del ENTAPI, nos pareció importante como volver a empezar desde lo más introductorio de la educación popular, por si alguien le había quedado alguna duda o se acercó, digamos, más tarde al ENTAPI y no había podido hablar sobre este tema, bueno, dar una instancia nueva para poder formarnos sobre este tema. Claro. Bueno, entonces, para todos los que quieran ir, sábado 2 de noviembre a las 18 horas. En el Centro Cultural La Garita, en Francisco Beiró, al 2590, ¿sí? Como vos dijiste, a las 18 horas. Y si quieren tener más información sobre lo que hacemos desde Hagamos lo Imposible o desde el colectivo La Revuelta, nos pueden buscar en Facebook, que es Hagamos lo Imposible Capital, y ahí ya está también el flyer colgado y tienen información sobre lo que hacemos también en los barrios y en los centros culturales. Bueno, muchas gracias. Jimena Farina hablaba con nosotros y nos contaba un poco cómo va a ser Saber No Puede Ser Lujo, que es el encuentro de formación de talleristas que se va a dar este sábado.

¿Cómo me metes presión? Me encanta. Además, yo sé ya que hay personas que van a escribir. Aparte te digo que... Y aprovecho para mandarle un beso grande a Elena Savera, que nos escucha siempre. Ahí está. Ah. también le mandamos beso acá. Es un llamado para que nos escriba y lo presione un poco a Juan. Y sí, pero obvio. ¿A dónde nos puede escribir la gente? Que nos escriban a nuestro Facebook, que es @culturalmenteradio, sino a nuestro Twitter, que es @culturalmenteok. O nos mandan un mail a culturalmenteradio@gmail.com. Afirmativo. Vamos a hacer una pequeñísima tanda para que vayas corriendo a la panadería a comprar más bizcochos y prepares el mate, y ya volvemos con más Culturalmente. No te despegues de los parlantes, que la creatividad está en el aire. Acá, por Radio Éter. Culturalmente, el impulso más vivo que nunca. Radio Éter. Conectate a @radioeter.com.ar. La primera radio con escuela propia. Arrancamos la temporada, la tercera temporada del Área Rebelde. Che, ¿qué metemos acá? Por otro lado, chao. Chao, chico. Me voy, chico. Felices vacaciones. Los que esperamos quieran, los regalos. Los oyentes que quieran que les traiga algo de Cuba, bueno, ya saben a dónde escribir. No, porque no me dio un mango la FIP. Así que no les pienso traer absolutamente nada. Caramba, qué niña más elegante. Ahora podés seguir la carrera de árbitro mujer. No hay sé varias. Si mi papá me lo toleraría. Igual de todas maneras tendría el mismo problema que mi padre. ¿Cuál? Que no podría ejercer por la altura. Vos tenés que tener cierta altura. ¿Hay una altura mínima? Claro. Yo sabía que en el básquet pero había una altura mínima. Pero está bien porque vos podés ver de la rodilla para abajo. No, es más que nada para imponer presencia. Más que otra cosa. Es una jodida. Más que para verlo. Que dijo, ¿no? Sí, no me importa. Tenés que aprender a dirigir en zancos. No soy petiza, soy breve. O comprate las piernitas de Victoria. El Ala Rebelde, un programa de radio en desacuerdo con nosotros mismos. Conectate a @radioeter.com.ar. Radio Éter. La primera radio con escuela propia. Por primera vez desde el año 2001, las ventas globales de computadoras bajaron debido a la gran competencia que presenta la llegada de tablets y smartphones. Si vas a reemplazar tu PC por cualquiera de estos productos, no la tires. Donásela a quien pueda necesitarla. La basura electrónica es una de las más contaminantes y dañinas para la salud. Radio Éter, la primera radio. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. Ponete los pantalones, calzate las ideas y empezá a moverte. Estás escuchando Culturalmente. Seguís escuchando Culturalmente mientras... Imagino que baila, acá estamos, nos hemos puesto. Yo me puse a bailar un toque. Todos, pero aparte nos hemos puesto todos de pie. Sí. Porque además hay un problemita con las banquetas que hacen como hacen ñaca, ruido, ñaca, sí, regoma. Pero hemos decidido ponernos de pie, no por las banquetas. Saludamos a Darío, que está del otro lado del vidrio. La ley, ha llegado el hombre. Me perdí, ¿ves? Bueno, estabas diciendo de las sillas que hacen ruido. Y también claro, todos nos pusimos algo en las cabezas, me parece, ¿no? Yo me puse la boina, vos te pusiste todo un pañuelo así. Claro, para bailar y que sea una fiesta, culturalmente. Claro. Debbie se puso un sombrero también de pakistaní cualquiera. Claro, y este es un call center un poco raro, porque estamos así todos vestidos con cosas raras. Está y además... en patas, Debbie. Culturalmente en patas. Bueno, es un programa, le pedimos perdón a nuestra audiencia. Es un somos programa hippies, hecho claro. Por personas muy especiales. Había tener que tener más contacto con la tierra. Claro. Y se la tomó a pecho, ¿viste? Y ¡tah! Bueno, y por favor, chicos, porque me hacen reír y saben que yo no puedo parar de reírme. ¿Qué? Así que les estaba contando que es un call center un poco raro y nos gusta llamar a personas que tienen cosas para contarnos. Interesantísimo. En este caso tenemos a Ciela Azad, que está del otro lado del teléfono, y le vamos a decir hola, muy buenos mediodías, Ciela. Hola, ¿cómo están? Muy bueno, bien. Bueno, yo para estar a tono me puse un sombrero de rama. Ahí está, buenísimo, muy bien. Qué grande. Bueno, Ciela hace performance poéticas musicales, ¿sí? Sobre poesías que escribe ella y que compone Claudio Turica. ¿Cómo es esto de ponerle, porque estuvimos viendo un videíto, y vos le pones mucho a esa poesía, eso que haces, le pones mucho el cuerpo, ¿no? Y esta expresión. Sí. Bueno, mira, todo parte de una investigación de la palabra poética en el cuerpo cuando yo empecé mi carrera en la Escuela Nacional de Danzas. Y bueno, y a partir de ahí, como fueron caminos paralelos, el tema del cuerpo y el tema de la poesía, entonces fue como mi manera de publicar, digamos, publicar claro. en mi propio cuerpo. Y crear después también llegaron... una imagen, ¿no? ¿Cómo? Como que crear una imagen, ¿no? Como esa palabra claro. que no solo sea una palabra, sino que va acompañada con un movimiento y una expresión del cuerpo. Exactamente, exactamente. Y bueno, también investigar sonoridades, tratar de acercar la poesía de otra manera. O sea, que un poco se escape de los libros, ¿no? Los libros después llegaron y bueno, también publico en formato papel, ¿no? Pero esto de publicar en formato cuerpo y en formato musical realmente es casi una fiesta, te diría. Es claro. otra cosa, ¿no? Y sí, claro, porque abre todos los sentidos. Y además, bueno, colabora en esto de acercarle a la gente la poesía, que a veces hay, no digo todo el mundo, pero bueno, como que hay gente que se resiste a la poesía, porque por ahí lo que conocen de la poesía es lo que los obligaron a estudiar en la escuela. Sí, también hay que digo, por ejemplo, a mí me pasa que no soy tan fanática de la poesía, como sí de la música o de las pinturas, pero sí me atrapa cuando lo recitan de una forma quizá menos convencional, digamos, porque a veces también uno se distrae o se... Digo, es difícil también mantener la concentración sobre un tema, o a veces la poesía también está escrita en un léxico claro, más complejo. Claro, es medio difícil de entender, claro. Sí, como todo arte necesita como de un entrenamiento, ¿no? Igual que con la pintura, ¿o no? Cuando vos ves un cuadro, bueno, cuanto más herramientas tenés para leerlo, mejor. Con la poesía un poco pasa lo mismo. Es como la poesía misma es una ventana para ver. Y por ahí, bueno, entras o no entras. Claro. Lo que permite este tipo de performance, que a nosotros no nos gusta llamarla performance porque ya la palabra es un poco... por lo menos a mí me disgusta un poco. Nosotros lo llamamos llamada poético-musical. Claro. Es como de algún modo llamar, ¿no?, a la gente, a la poesía, pero también no como artistas como teniendo la exclusividad, ¿no?, de hacer poesía, sino invitando al público a hacerla. Como que de alguna manera la poesía se haga entre todos. Bueno, Sila, ¿no? Y volviendo al tema de los movimientos corporales, vos inventaste, por así decirlo, una danza, ¿no?, la cubera, ¿puede ser? Sí, en realidad es un método de trabajo o de ordenar, digamos, el conocimiento en todas mis búsquedas, en todo lo que es la danza, el yoga, barriater, danza teatro, la antropología teatral, la antropología corporal. Bueno, como que tuve que ordenar en algún momento todo el camino, y bueno, y así nació Cubera, que es como una manera propia de transmitir estos conocimientos y acompañar a la gente en sus búsquedas creativas. Claro. Entonces, bueno, tanto no es necesario, digamos, ni ser bailarín, ni ser actor, ni personas que de repente pintan, personas que de repente escriben, personas que bailan o personas que trabajan en cualquier otra cosa, bueno, se acercan y pueden participar de unas jornadas porque se pone al alcance de todo el mundo, porque la idea es que cada uno trabaje con sus propias limitaciones, con sus propias posibilidades, ¿no?, abriendo sus posibilidades y siempre yendo al encuentro de lo creativo, que para mí es tan sanador y salvador. Claro, y vos tenés un lugar donde la gente puede ir a aprender, ¿no? Bueno, sí, en Castelar tenemos un espacio, hicimos pie en un espacio que nos brinda un club de barrio, y ahí en el Club Mariano Moreno nosotros alquilamos un espacio, fundamos el colectivo poético teatral Vuelos, que es un poco largo el nombre, pero realmente expresa toda la movida que en ese pequeño espacio se genera, ¿no? Claro. Porque ahí hay una sala teatral, ahí hago las jornadas de cubera, los trabajo como jornadas intensivas de una vez al mes, o también sesiones individuales. La gente puede ir a ver espectáculos nuestros o espectáculos invitados, como el caso de este sábado, que tenemos el honor de recibir un espectáculo de que se llama Me amé, no me di cuenta, que actúa Laura Dana, dirigido por Anna Wolf. Así es. A la gorra, o sea, que de pronto, bueno, es un espectáculo que la gente lo estuvo yendo a ver a La Boca, al espacio Querida Elena, que es precioso, y pagando, no recuerdo bien, pero creo entre 60 y 80 pesos la entrada. Opa. Y bueno, de repente acá puede verlo a la gorra. Claro, tiene la otra posibilidad, ¿no? Y sí, claro, se trata de eso, tanto con la poesía como con el teatro, de abrir mundos, de abrir posibilidades. Sí, también conectar dos ramas que venían separadas. Sí. Yo creo que, de todos modos, estamos viviendo una época bastante interesante en relación a lo artístico, de mucho movimiento, de mucha intersección de ramas de sí, disciplinas del arte. Redescubrimiento quizá de cosas, ¿no? Sí, totalmente. Y eso está buenísimo. Bueno, Ciela Azad está con nosotros contándonos un poco sobre todo lo que hace. Si querés recordar el evento y el lugar. Bueno, este sábado tenemos función de Me amé, no me di cuenta, un espectáculo dirigido por Ana Wolf. Cardoso 3080 es la dirección, en Castelar, a 7 cuadras de la estación de Castelar, del lado norte, a la gorra. Después el público va a tener oportunidad de conversar con la actriz, con la directora. Y también, bueno, la próxima jornada, ¿te puedo pasar la próxima jornada de Cubera? También. Dale. Va a ser en Parque Leluar, el sábado 9 de noviembre. Los que quieran reservar, esto va a ser también con música en vivo, trabajo con música en vivo. Ajá. Los que quieran se pueden comunicar por Facebook a Ciela Azad o a Colectivo Teatral Vuelos. Y si no, vos tenés una página también, ¿no? Tengo una página que www.cielaazad.com.ar. Bueno, no sé, o dejo en producciones. Ya dejaste un montón de teléfono. Claro, la gente tiene un montón de opciones, ahora te van a empezar a llegar mensajes por todos lados. Pero seguro. Y si lo hacen, nos llamás a nosotros, nos decís, che, miren, tuvo mucha repercusión. Wow, claro, eso. Seguro, claro. Y por supuesto, ustedes están invitados, ¿no? Bueno, gracias. Ahí, por ahí andaremos. Bueno, el sábado. Ciela Azad, muchas gracias por habernos dado esta entrevista. Nosotros seguimos con más Culturalmente por radioeter.com.ar como todos los jueves de 12 a 13 horas. Lula. Pat Morita de Nadie es quien estaba sonando recién, porque esta noche se va a presentar en Chincha Chincha a las 21:30 horas. Y como hoy estoy jugando a que soy una telemarketer, claro, y estoy en un call center, también se me dio por llamarla a Pat Morita para que nos cuente un poco qué va a pasar esta noche. Pat, muy buenos mediodías, ¿estás por ahí? Buenas noches. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bárbaro. Me descolocás. Y bueno, usted a mí también me descoloca llamándome al alba, señora. Es verdad, estamos cruzadas. Usted sabe que yo pinto de noche, ¿cierto? Es verdad, usted, y pinta muy bien además. Ay, gracias. Bueno, ¿va a haber algo de eso, por ejemplo, esta noche? No creo. Ah, ¿nos vamos a quedar con las ganas? ¿Vas a tener que organizar algo entonces? Salvo que se me ocurra así algún currito como llevar dibujos para vender, claro, que no, bueno, creo. Pero eso está bueno también, tenés, sí, un montón, veces, de dibujos. A veces hago, pero rara vez. En general soy de esas personas que se olvidan de llevar discos para vender, que se olvidan de llevar dibujos. Claro. Pero a veces alguien me aviva y digo, ah, sí, cierto, voy con toda la pila, ¿viste? Y bueno, a vos te vas a acordar de llevarte, por lo menos. Espero. La cabeza está puesta. ¿Qué tenemos para esta noche? La cabeza está puesta, señor. ¿Qué tenemos para esta noche? Porque te hemos visto, o sea, la gente te puede conocer por cantar, acompañarlo a Tommy Lebrero, por ejemplo, en algunas fechas. Por ejemplo, y ahora también por acompañar a Ivo Ferrer y Los Tremendos. Ah, hoy van a estar con vos. No, hoy no. Ah, pensé que hoy además Patmo. Está... Hoy Pat, yo soy sola también, vos sabés. Hoy es tu noche. ¿Cómo? Hoy es tu noche. Hoy es mi noche. Te vas a lucir. ¿Y qué podemos escuchar esta noche, por ejemplo? ¿Va a haber temas propios? ¿Va a haber alguna, sí, interpretación siempre, de...? Siempre. Hoy igual estoy muy manija que quiero hacer un cover. Ah, pero no voy a decir porque es una sorpresa. No, dale, un cover de qué. Pero nos dejás así. Ay, pero justo pensé, ¿estará escuchando a la persona para que era una sorpresa? Qué boluda que... Claro, verdad. ¿Y una ayuda de qué trata ese tema? Cada uno es una pista. Ay, vas a tener que venir. ¿De algún amigo, digamos, de algún músico amigo? Vas a tener que venir a ver a Pat Morita, chincha. No nos da chincha la primicia. ¿Y qué más vamos a tener? Estaba pensando, por ejemplo, ¿no? Como es un restaurante, uno está acostumbrado a tocar en cualquier lado que no es un restaurante, claro, en general. Y como es un restaurante, pensaba, estaría bueno hacer unos temas que no sean tan... Viste, que sean como medio tranquis, por ejemplo. Claro, además vos sos como mucho para de... poder tragar y no atragantar. Claro, es verdad. Pero vos además sos mucho de meterte entre la gente, digo, en la medida en la que podés y te lo permite el lugar, el espacio físico. Es cierto. Y de bailar y de interpretar mucho con el cuerpo también. Es muy cierto, señorita. ¿Usted dónde la vio? La he visto. Con Tommy la vio usted. La he visto, la conozco. Usted tiene voz de fan de Tommy. No, te sacó la ficha. Es un gran amigo, es un amigo del programa. Y en realidad yo soy Patricio, que soy el asistente de Pat a la mañana. Uy, no puede ser. ¿Y cuándo la podemos encontrar a Pat? ¿Esta a noche? A la noche, después de las 5 de la tarde aparece Pat. Aparece Pat. Bueno, Pat, ¿podemos pasar la dirección, por ejemplo, a 3? No podemos, porque viste cómo es la vida del músico independiente, del underground porteño, que no se puede nunca pasar la dirección, nunca se puede difundir. Bueno, pero nosotros acá tenemos una dirección historia, de mail. Tenemos una historia nosotros, que es que un duende, si vos salís a caminar por el barrio en el que está Chincha Chincha, viene un duende y te lleva hasta la puerta del lugar. Y se cuenta, ojo con las drogas, entonces. Yo les vengo diciendo lo mismo. Para la gente, sí, que... cuidado con las drogas, niños. Eso es un puntero, no es un duende. Bueno, Pat, estás muy despierta para hacer las 12 del mediodía. No, soy increíble, boludo. Caí de la cama, ¿no? Escuché el teléfono como... De lejos. Éramos nosotros para despertarte. Sí, bueno, y no entendía. Y de golpe rodé, de golpe en el sueño me acordé. ¿A dónde puede escribir la gente para saber dónde te puede encontrar esta noche? La gente me puede encontrar... estamos por Zona Norte esta noche, pero pueden escribir a Chincha Chincha, como chinche, pero chincha. Sí, todo con CH. Ya. Sí, @hotmail.com, o si no, se meten en mi Facebook y yo les aviso. Bueno, Pat Morita de Nadie. Pat Morita de Nadie, toma. Para, sí, para quienes no saben. Yo tengo para una pregunta. No. Porque... ¿Cómo, señor, que tenemos delay? Yo tengo una pregunta. Sí, diga. Cuando fui a buscar tu Facebook, Pat Morita de Nadie, ¿sabes lo que me saltó en el buscador? Un viejo. Exactamente, no, pero ¿sabes qué viejo? Un viejo porque ponés Pat Morita. ¿Pero sabes qué viejo? El de Karate Kid. Exactamente, el señor Miyagi aparece. ¿Por qué se cree que a mí me dicen Pat Morita? Ah, es por porque eso. Porque tengo ese nombre en el documento, señor. No debe decir ni la edad ni mi nombre. Pero no es mi nombre en el documento. Qué grande. Claro. Sí, es una historia larga y aburrida. Pero bueno, tuvo que ver con ese señor. Otro día. Justo murió ese día. Oh. Otro día que toques, no justamente esta noche. Te vamos a traer al piso y nos vas a contar todas esas historias. Esa me copa, cuando tengan el programa de noche. Pintar en vivo también. Allí estaré. hacemos la trasnoche. La versión nocturna, por favor, a para full. Los zombies. Bueno, muchas gracias, Pat. Gracias a ustedes, señora. Pueden ver también ese video tan bonito que hicimos de esa canción que acaban de pasar. Ah, bueno, ahora lo, después, ahora cuando termine el programa lo vamos a poner entonces en nuestro Facebook para que la gente pueda conocer un poquito de lo que se va a poder encontrar esta noche entonces. Un poquito, en realidad, no, sí, es muy poquito lo que van a poder, a menos que vengan. Bueno, se van a encontrar a alguien, a una persona muy multifacética también. Sí, con una brocheta en la mano. Bueno, vale conviar, ¿eh? Sí, obvio. Bueno, Pat Morita, muchas gracias por estar. Gracias a usted, señora, y nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Sí, cuando esté vestida y despierta. Y claro, y preparada para cantar. Bueno, Pat Morita, entonces, esta noche en Chincha Chincha, a las 21:30 horas, pueden escribir a chinchachincha@hotmail.com para enterarse de cuál es la dirección a la que tienen que ir. Culturalmente, conducido por Melissa Busata y Lucas Méndez, todos los jueves de 12 a 13 horas por Radio Éter. Bueno, Pat Morita hablaba recién con nosotros y nos hacía reír, nos descolocó un montón. Nos sacó la ficha de los duendes, Claro, no estamos acostumbrados. No, mentira, acá hay duendes, en serio. Sí, ya sabemos. Claro. Ya sabemos lo que pasa entonces si hay duendes. En yo soy el duende. ¡No! Bueno, déjame tomarme la copita esta de detergente y después hablamos. Bueno, perdón. Che, ¿le puedo mandarme un besito a alguien? Depende. ¿A vamos a mandarle un beso a Josefina Busata, que se vaya a ver Búmetro, por favor. Así que ahora le mandas besos a mi hermana. Y bueno, che, ya mandó un mensajito. Nos está escuchando Marisa Santiago también. ¿En serio? Creo que es la mamá de Josefina Busata y mía. Bueno. A lo mejor tiene algo para decir. Mi mamá también, entonces. Nos está escuchando, le mando un beso. Bueno, le mandamos un beso a todas. Y también a Elena Saavedra. Y quiero contar que Josefina Busata puso queremos a Juan. Queremos a Juan. Queremos a Juan. Mira, lo estoy viendo el instrumento. Y ¿cómo tocar después de Pat Morita, no? ¿Cómo subir hasta allá? ¿Cómo no tocar después de Pat Morita? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Quieren? Claro. Bueno, sí. Queremos escuchar. A ver, ¿están grabando? Y se acaba de quedar. Está bien. Muy bien. ¿Dónde aprendiste? Después de que te rompimos. Contá qué es esto. Esto es un instrumento, acá lo van a poder ver en el Facebook, después le están sacando una foto, lo están grabando, o las dos cosas, ya no sé, ya estoy divagando como Pac Monica. Pero lo que es, o sea, yo toqué algo sencillo, corto, porque se necesitan dos para tocar esto. O sea, a esto lo que yo toqué le falta otra parte, una respuesta, ¿no? Otro compañero. Y se consta claro, de, claro. Es simple y sencillo. Seis cañas, en este caso son siete porque yo le agregaron una más, pero son seis cañas. Y sopla, es un elemento aerófono. Al micrófono. Sí, estoy copado con la tele ya. Quiero ser famoso. Juan le está hablando a la cámara, pero no se está escuchando nada lo que es. Claro. Bueno. Y eso es simple y sencillo. Con la fuerza de uno. Buenísimo. Y te mareás. Te mareás al principio, te mareás mucho. ¿En serio? Y ponentás aire. Y después aire, yo que ves duendes. No. Quedás sobreoxigenado, ¿viste? Y claro, ves duendes después de tocar el cicus. Escuchas. Claro. Tuc, tuc. Bueno, y por ejemplo, Juan aprendió a tocar el cicus seguramente en algún taller. ¿Me equivoco? Sí. En el taller que daba Juan Pablo Álvarez, que le mando un saludo, que debe estar escuchando también, que forma parte de la banda. Ese taller se da en Aveo Perón y abajo la autopista. Así que bueno, pueden ir ahí si les interesa. Todos y los sábados a las 11. Ahí está. Este sábado a las 11 de la mañana. Y si no, también hay otras cosas que pueden hacer. Claro, sí. Mañana viernes a las 10:30 de la noche va a haber viernes de rejunta en La Gomera. Esto es en Quinquinela Martín, esquina Hornos. Con todos ustedes va a estar directo desde Chile, va a estar de Reyes, Príncipes y Populachos, y también van a estar las Ramponi, y por último, pero no menos importante, la máquina de hacer chorizo tropical. Ay, Hay que ir a La Gomera. Yo quiero escuchar esa banda, pero totalmente. Yo con ¿se acuerda que pasó en Sacar la Voz? Es un gran lugar ir a La Gomera de Barracas. Claro. Y bueno, de ahí lo sacamos. ¿Tenemos alguna otra invitación, por ejemplo? Sí, y tenemos una invitación más para ir a ver a Shotgun en Ituzaingó. Va a ser a partir de las 16 horas en la Plaza 20 de Febrero en Ituzaingó. Esto es en Soler y Sufriategui, lado norte, a una cuadra de la estación. Van a estar tocando junto a Reckless, Nogueira y los nietos de Matilde en el marco del Ituzain Rock. Totalmente gratuito y se suspende por lluvia. El domingo 3 de noviembre, acuérdense, a las 4 de la tarde, Plaza 20 de Febrero, Ituzaingó. Bueno, y además recordamos, saber no puede ser lujo, el encuentro de formación de talleristas. Estuvimos hablando hace un rato y cuando comenzábamos el programa con Jimena Farina. Se va a realizar en el Centro Cultural La Garita, que queda en la Avenida Beiró 2590. En Capital Federal, este sábado a las 18 horas. Y también la pueden ver a Pat Morita esta noche en Chincha Chincha a las 21:30 horas. Así es, y acuérdense que este sábado en Vuelos, el colectivo teatral, va a estar Me Amé y No Me Di Cuenta, El Otro Camino de Ofelia, de la dramaturgia de Ana Wolf, el sábado a las 9:30. Club Mariano Moreno. Bueno, y se nos ha pasado el programa llamando. Estuvo bueno jugar a hacer telemarketing. Qué suerte que nadie nos colgó, ¿viste? Para mí cuando me llama alguien de un call center, ¿viste? Hola, sí, te llamo de movimiento. No, chao. Claro, es verdad. No, bueno, pero nuestro call center, como ya decíamos, es muy especial, porque vos tenés una boina, yo tengo un pañuelo en, no sé, en ahora la cabeza. Ya se te hizo. No, mira, ahí está. Me lo puse de nuevo en la cabeza. Debbie está en patas, por ejemplo. ¿Qué más podemos ver por acá? Juan tiene una... Nos mandó un mensaje de Pat Morita música, que dice que somos buena onda. Bien, gracias. Para... aguante Pat Morita. Genial. Bueno, y un call center venía diciendo yo, y siempre me interrumpen cuando hablo, después queda como que estoy rara. Un call center muy especial porque nos gusta llamar a gente que tiene cosas interesantes para contarnos y lugares a los cuales invitarnos para compartir artes, por sobre todas las cosas. Nos vemos el jueves que viene, de 12 a 13 horas, como todos los jueves, por radioeter.com.ar. Inaugurando tu mediodía, porque hay mucha gente que se levanta a esta hora. Así es. Como Paz Marita. Como Paz Marita. Marita. Y que toma mate con bizcochos. Así como que Paz nosotros Marita. Tenemos la mejor música, la mejor información, todo sobre los centros culturales autogestionados, artistas independientes, talleres, un montón de cosas para ofrecerte. Y si querés publicarnos cosas en el Facebook, invitarnos a eventos, difundir tu taller o lo que hagas, puedes hacerlo. Puedes hacerlo a nuestro Facebook, que es facebook.com/culturalmente radio, sino a nuestro Twitter, que es @culturalmenteok, y nuestro mail, que es culturalmenteradio@gmail.com. Casi Juan digo Charcas... mi mail. No, por favor, hoy estamos todos medio raros. Juan Charca Saavedra. Presente. En el CICUS. Claro, aquí estoy presente. Lucas Tyson Méndez, mi copiloto. Hasta la semana que viene, capitán. Sabrina Sad, que ya no le da la mano para decirnos redondeada, cerrá. Debbie Prieto en la operación técnica. Karen Saya en las redes sociales escribiendo cosas lindas por Facebook y Twitter. Y Carolina Nakamura también corriendo por el estudio como todos los jueves. Meli Busata, quien les habla. Nos vemos la semana que viene. Se desvanece, algo florece abajo y no lo ves. Miro las flores, tengo certezas de que florecerá. Riego y espero, paso primero, semilla de trabajar. Pasan las horas, vuelvo a mi casa, es hora de descansar.